Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Jesús sana. Voy a leer del capítulo 12 de Mateo, el versículo 13 y 14. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Definitivamente, la vida de Cristo estuvo llena de muchos milagros, y los milagros del tiempo de Jesús y de los apóstoles tuvieron como fin establecer el reino de Dios de una manera portentosa y maravillosa, de tal forma que llamara mucho la atención de locales y extranjeros. Pero es bueno analizar la forma en la que Jesús sanaba. Este es un hombre que está un día en una iglesia, un sábado, y le pide a Cristo que lo sane, y Cristo recibe las críticas de los fariseos. No puede sanarlo porque hoy es sábado. Ellos se habían inventado de que el sábado no se podía sanar a nadie, y eso no está en ninguna parte de la Biblia, como lo he dicho. Así que el hombre extiende la mano, Jesús lo sana, y ahí se siguió ganando la animadversión de los fariseos. Jesús fue muy prudente en sus milagros. Si él hubiera hecho milagros multitudinarios, él habría entorpecido a sí mismo la obra, le hubiera caído el gobierno romano por miedo, le hubieran impedido predicar, así que fue muy cauto, pero los milagros de Cristo iban acompañados de elementos especiales. Número uno, nunca fueron multitudinarios. Usted se imagina a Cristo reuniendo un pocotón de gente en la llanura que da junto al mar, en el famoso Sermón del Mar, y si hubiera en un solo movimiento de su manto, hubiera sanado a esas miles de personas y después hubiera recogido una ofrenda y se hubiera hecho rico, tan rico que ahora le tocaría andar con guardaespaldas para que no lo roben. Cristo fue cauteloso en los milagros. Segundo punto. Cristo siempre sanó personas y les decía, óyeme, no peque más. Mire hacia Dios. Arregle su vida. Dios no me va a sanar a mí para que yo siga desobedeciendo sus leyes naturales. Sáname a mí de mi estómago y después que me sanes, yo seguiré comiendo lo que me caiga, Señor, porque eso ya quedó abolido, pero hoy sí dame la sanidad. La sanidad de Cristo era completa. Él sanaba de la moral interna del pecado y sanaba a las personas de sus enfermedades completamente físicas. Tercero, los milagros no todo el tiempo venían de Dios, por eso Cristo fue tan cauteloso. Esos milagros podían ser disfrazados o suplantados por Satanás, y ahí debemos tener mucho cuidado. Los milagros que hicieron los magos y encantadores en Egipto en la época de Moisés, en realidad fueron milagros. Ellos hicieron aparecer ranas y moscas y serpientes, pero eran milagros operados por el diablo. Los milagros tenemos que saberlos observar a la luz de quién es el que predica después del milagro y qué predica, porque el libro de Isaías es muy claro en decir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, es decir, porque están en tinieblas. Claro que los milagros existen. Yo no estoy diciendo que no. Este año he desayunado muchas veces. He dormido en una cama limpia. He tenido trabajo. El Señor me ha cuidado en todos los desplazamientos. Y ha hecho otras cosas que no les puedo mencionar. Claro que los milagros existen. Pero ¿para qué es que Dios hace los milagros? Para ayudarle al ser humano a ver su amor y a ver su misericordia al permitir que yo pueda ir a los brazos de Cristo y corregirme. No pidamos milagros. No pidamos milagros para nuestros gustos personales, para nuestra vanagloria o para seguir desobedeciendo al Señor. A veces oramos, intercedemos por un hijo o por una hija. Señor, dale eso. Y cuando lo consigue, se pierden o quebrantan algún mandamiento de la ley de Dios. No, Señor, dale lo que él necesite, pero Señor, ayúdale a ser fiel. Todo eso debemos incluir en esto. Jesús sanó, hoy todavía hace milagros. Jesús sana, pero la sanidad más importante que Él quiere lograr es la sanidad de nuestra vida y del pecado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.